fuerte, tú no temes a la muerte. En la selva soy la ley. En la jungla existe el bien y también existe el mal. Entre aldeas muy perdidas el peligro y la magia están. La selva tiene su misterio, fieras y grandes guerreros que respetan a Tarzán. Los elefantes y leones, sus más fieles servidores, a su grito acudirán. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yeah.

comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol.